Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Estamos comenzando una nueva semana y qué bueno que podamos hacerlo reflexionando en aquellas cosas que son importantes, que la Biblia nos quiere enseñar. Mira, el libro de los Salmos son cantos de esperanza para los oprimidos. Como ya hemos visto, Dios ve y escucha a quienes están en peligro y en problemas. Muy a menudo en los Salmos escuchamos los clamores de gente que ha confiado en Dios, pero que no ve que se haga justicia. Las declaraciones de la bondad, la justicia y el poder de Dios pueden parecer desbordadas por la injusticia y la opresión que las voces de estos cantos experimentan u observan. Sin embargo, estos son cánticos de quienes aún cantan. Ni su vida ni su fe se han apagado. Aún hay esperanza, y el apremio es para que Dios actúe antes de que sea demasiado tarde, antes de que triunfe el mal, antes de que los oprimidos sean destruidos por el peso del mal hecho en contra de ellos. De esta manera, los autores de los Salmos tratan de cerrar la brecha entre las declaraciones de su fe y las pruebas y las tragedias de su vida. A lo largo de Salmos, la respuesta constante a esta tensión es la esperanza y la promesa del justo juicio de Dios. El mal y la injusticia pueden mostrarse triunfantes por ahora, pero Dios juzgará a los malhechores y a los injustos. Serán castigados, mientras que aquellos a quienes han herido y oprimido serán restaurados y renovados. En el libro Reflexiones sobre los Salmos, C.S. Lewis describe su sorpresa inicial ante la emoción y el anhelo por el juicio de Dios como se expresa repetidamente en Salmos. Al observar que muchos lectores actuales de la Biblia consideran que el juicio es algo terrible, él analiza la perspectiva judía original y describe miles de personas que han sido despojadas de todo lo que poseen y que tienen toda la justicia de su lado finalmente serán escuchadas. Por supuesto que no tienen miedo al juicio. Saben que su caso es irrefutable si al menos pudiera ser escuchado. Cuando Dios venga a juzgar, por fin oirá. En Salmos vemos esperanza para los oprimidos incluso ahora, incluso en medio de sus sufrimientos y decepciones actuales. Sí, el concepto de la Biblia en relación al juicio es muy diferente al que a veces nos aterra a cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.